Tengo aquí frente a mí en los estudios de Radio Nota a Agustín Ferrer, el gerente de hasta no sé, después le voy a preguntar hasta cuándo en Alejo Ledesma, la sucursal 270, la filial que, bueno, lo tuvo ahí 2 años más o menos en esa función. ¿Es así? ¿Queda poquito? Buenos días. Queda poco, queda poco. Queda poco, ¿eh? ¿Cómo estás, Agustín? Gracias por venir. Bien, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Bueno, te pregunto antes que nada, la ley base que se esta mañana yo hablaba de que había dos ministros pasaron por las comisiones ayer y ninguno había leído la ley, bueno, un escándalo, esto debería ser un escándalo, ¿no? Pero no lo es. O al menos nos horrorizamos algunos, o pues se va a aplicar una ley donde posiblemente termine perjudicándole la vida a mucha gente en beneficio de unos pocos y no se explique, ¿no? Justamente algo similar con lo que decíamos con el tema de las vacunas, ¿no? Porque a veces se tira un titular y la ley bases, el sistema financiero, lo toca, vamos a dejar atrás la ley de la dictadura que todavía convive con nosotros. Bueno, la verdad que es una. Estaría bueno meterla ahí. Ayer participé, digamos, como oyente de lo que tiene que ver con el debate en el Senado de la ley bases. Y en principio la primera sensación que me dio o que me daba era que se estaba perdiendo verdaderamente una posibilidad muy interesante de muchos temas de los que están dentro de la ley bases. Son temas sobre los que la Argentina se debe un debate. Hay dentro de esa ley que tiene 264 artículos, temas que la Argentina viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo, como temas referidos a las leyes laborales, si verdaderamente hay un problema hoy en día con el mercado laboral, si decimos que tenemos un mercado laboral que tiene un gran porcentaje de actividad informal. Quiere decir que la ley está dejando afuera a un montón de personas que no gozan de esos beneficios que tiene el resto de los trabajadores registrados. Ese es un problema que es palpable. La pequeña y mediana empresa, por otro lado, viene reclamando, y los comercios vienen reclamando desde hace bastante tiempo, que esa ley sea reformada. No hay duda que ha habido un cambio significativo en la sociedad desde que se implementó las leyes laborales en ese momento hasta la actualidad. Por lo tanto, llevar una discusión, pero una discusión como con el buen sentido de la palabra discusión, es decir, una discusión es escuchar a los diferentes sectores que forman parte de ese entramado laboral, tanto sea los sectores empresarios, como los sectores de los comercios, como los sectores de las grandes empresas, de las pequeñas empresas, los sectores de los trabajadores con sus verdaderos representantes, en fin, escuchar a todas las partes, generar los argumentos de cada uno de esos espacios y llegar a una ley que contenga o por lo menos que genere acuerdos para hacer una reforma. Eso sería lo ideal. En materia impositiva, exactamente lo mismo. En materia del RIG y del régimen de grandes inversiones, la Argentina se debe un gran debate de cómo van a ser las inversiones. No hay duda que la inversión extranjera directa es absolutamente necesaria para el desarrollo del potencial que tiene la Argentina en materia energética, en materia de combustible, Minería. en materia de minería. Ahora, ¿bajo qué regímenes van a venir esas inversiones? También es un debate de mucho tiempo. Pasamos de un modelo en el cual las grandes empresas en los últimos 8 años no venían a generar grandes inversiones porque no tenían su suficiente atractivo o no tenían normativas claras para poder desarrollar esas inversiones que son de largo plazo, a un régimen que se plantea absolutamente lo contrario, es un régimen de saqueo. Que Se evidentemente lo llevan único que todo. viene es a hacer una primera inversión, a llevarse nuestros recursos naturales sin dejar absolutamente nada, con rebajas impositivas que son absurdas, con normativas que le prohíben a las provincias poder establecer regulaciones sobre cómo se va a desarrollar esa actividad, con normativas que ni siquiera permiten a el desarrollo de empresas locales, les permite hasta traer su propia ropa, su propia alimentación, su propia maquinaria, les quita absolutamente todo arancel a la importación, por lo tanto genera una competencia desleal con la industria nacional. En fin, un montón de cuestiones que hacen pensar que para que vengan así las inversiones, que no vengan, porque para lo único que van a venir es a dejar tierra desierta. Entonces, ni una cosa evidentemente funcionaba, porque esas inversiones no estaban viniendo, ni esto que se plantea tampoco va a funcionar, porque por más que vengan van a dejar un tendal y no le van a generar riqueza al país. Lo mismo con la reforma laboral, lo mismo en materia impositiva. No hay duda que la Argentina se debe a una reforma impositiva. Ahora, el tema es en el cómo, de qué forma, cuál es la reforma impositiva. La reforma impositiva es dejar los mismos gravámenes para la pequeña y mediana empresa, seguir manteniendo una alícuota que grava el consumo como el IVA, como la mayor fuente de recaudación, cargar de impositivamente en una forma más alta a los trabajadores y por el otro lado restringir casi a cero el impuesto a los bienes personales de aquellas personas que tienen mayores riquezas, plantear blanqueos de capital con impuesto cero. Bueno, no parece que ese sea el tipo de reforma impositiva que la Argentina necesita, porque le da más regresión a un sistema que de por sí es bastante regresivo. Entonces, yo creo que es muy interesante el debate, si es que este se produjera, porque insisto, son temas de agenda y muy necesario para generar un proyecto de país sustentable de largo plazo. El tema es si verdaderamente esa discusión está el ámbito para darlo y se viene dando, o si bajo un eslogan de una ley de bases para el crecimiento lo único que se establece es, che, bueno, las cosas tienen que ser así, si se aprueban así, dale, y si no, no salga, que fue lo que pasó en diputados. En senadores pareciera que el camino va por otro lado, pareciera que hay lugar para presentar algunos debates, aunque vos bien lo decías. Sí, ya están reconociendo que va a volver, porque si le cambian una coma, tiene que volver a diputados. Aunque bueno, yo te lo decía recién al pasar, para generar un debate tiene que haber partes interesadas en ese debate, tienen que presentarse argumentos. Para presentarse argumentos por lo menos hay que leer la ley, un punto básico, hay que conocer sobre el tema que se está presentando. Entonces empiezan a aparecer esas dificultades como las que vos mencionabas. No hay por ahora dentro de esta ley, sí había en el DNU ciertas desregulaciones a lo que tiene que ver con la actividad financiera. No hay todavía dentro de la ley una reforma a la ley de entidades financieras, que como bien vos dijiste está planteada o es la que se mantiene desde la dictadura militar, que fue la última vez que se tocó esta reforma. Ahora, el sistema financiero no es una isla a lo que tiene que ver con la actividad económica local. Claro, tiene que acompañar con créditos blandos, pero debe haber una política que justamente la define, la regule. Pero de vuelta, sobre qué, si vamos a la existencia de los bancos, sobre todo a nuestro banco, para hablar principalmente de lo que es la banca cooperativa, que nace de las cajas de crédito y que el 70% de los financiamientos van a la pequeña y mediana industria. Los créditos pueden estar a tasa cero. Ahora, si no tenés demanda, no tenés que producir. Si no tenés que producir, no tenés para qué tomar crédito. Entonces, por más que exista o no exista algún artículo específico que regule o que trabaje sobre la ley de entidades financieras, la actividad financiera en sí se va a ver sumamente implicada en función a cómo se desarrollan el resto de los artículos que sí trabajan sobre la actividad económica en general. Y eso es lo más preocupante. Digo, no es lo mismo, por no seguir ampliando los temas, no es lo mismo tener un régimen de incentivo a la inversión extranjera directa como el RIG, que además de generar la apertura a nuevos capitales extranjeros, promocione la industria nacional de una forma muy sencilla. Es decir, che, bueno, vengan, inviertan, les damos seguridad jurídica, les generamos algunas condonaciones, les damos algunos beneficios para que vengan, pero me tienen que desarrollar la industria relativa a esa. Entonces, supongamos que viene una empresa extranjera suiza a fabricar batería de litio. A fabricar batería de litio. Che, perfecto. Que tiene un buen mercado. La tecnología quizá para eso no la tenemos. Bueno, tráiganla de afuera. Ahora, vamos a acompañar con un proyecto de país a que se desarrollen industrias satélites que sean capaces de aquí hasta que eso se desarrolle, pues son proyectos de 20 años. Abastecer. Que puedan abastecer el lugar, que les fabriquen la indumentaria, que les den alimentación, que fabriquen los insumos necesarios para esa producción y que de esa forma, que fabriquen tecnologías, a partir de la tecnología que viene, desarrollan nuevas tecnologías. Eso te genera, por supuesto, mucho crecimiento, específicamente en los lugares donde se desarrolla, pero a su vez también te permite la capacidad de que esas industrias se desarrollen y puedan exportar. Todo ese tipo de cuestiones, ahí es importante la actividad financiera para poder acompañar esas actividades. Ahora, ¿qué actividad financiera es necesaria si lo único que va a pasar es van a venir 20.000 millones de dólares de afuera con todo armado? Montan la industria, se traen su ropa, se traen su puesto de trabajo, se traen sus insumos, se traen su tecnología, encima importan bienes y si les sobran los pueden vender acá sin tipo de aranceles y lo único que genera es destrucción del resto. Ahí no va a haber mucha actividad financiera que pueda llegar a funcionar. Entonces, no es una isla el sistema financiero tal como se lo plantea, o por lo menos tal como lo entendemos nosotros, sino que actúa dentro de un marco regulatorio de la economía en general y que hace que ahí sí el sistema financiero sea necesario. Insisto, si bien no existe un punto explícitamente que hable sobre la actividad financiera, es necesario tener un panorama mucho más amplio de la actividad económica en general para ver cómo se desarrolla el sistema financiero, insisto, de la forma que lo entendemos nosotros, que no es un sistema financiero puramente especulativo. ¿Se entiende? Sino que sí, que aporte la producción, que genere puestos de trabajo, que la industria regional se vea beneficiada, porque si a vos te mandan, viene una Barrick Gold, qué sé yo, ponerle un nombre de una conocida, a llevarse todo el litio y la batería la van a fabricar en Finlandia o no sé dónde, y el laburo va a ser para ellos, el valor agregado le va a quedar para ese país, nosotros vamos a seguir siendo una actividad primaria vamos a estar teniendo. Pero que incluso es hasta peor que lo que pasó, o sea, esto es inaudito. El planteo específico la de ley, esto, la ley esta. Sobre todo en este punto que es el que estamos conversando, un montón de cosas, sí, por eso sí, habría sí, que son sí, 264 sí, artículos, sí, insisto. Sí, sí, sí. Pero, no sé, la actividad agropecuaria es una actividad primaria. Sí, que nos no genera, involucra a nosotros acá. No genera tantos puestos de trabajo como si lo genera la industria, pero tiene un aspecto muy positivo y necesario, que es que te genera los dólares suficientes que hacen falta para importar y para que funcione la industria. Entonces tiene un, no tiene quizá un valor en lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza o con la generación de empleo directo, pero sí te genera muchísimo empleo indirecto a través de la industria relacionada al agro. Te genera los dólares suficientes que son necesarios para que la industria pueda importar los insumos para poder producir, y entonces tenés ahí uno de los puntos fundamentales de los cuales nace la frase de que sin el campo no se puede y con el campo solo no alcanza. Claro. Ahora, traer un proyecto en el cual ni siquiera le va a pedir que te liquiden los dólares, eso es lo inaudito, es decir, vengan, inviertan, hagan la actividad, y a partir del tercer año, desde que esté realizado el proyecto, no es necesario ni siquiera que accedan al mercado de cambio para liquidar los dólares. Es decir, se los pueden llevar sin dejar los dólares en el país. A partir del tercer año. Lo cual es lo mismo que decir, no los dejen nunca, porque un proyecto de esa magnitud ni siquiera empieza a desarrollarse en tres años. Uh-huh. O sea, vos venís, generás las rutas necesarias, empezás a hacer las inversiones, generás los pozos, en fin, y recién a partir del cuarto, quinto año es donde la empieza a producir. Por lo tanto, esto significa que no va a haber un mínimo ingreso de divisas para el país. Uh-huh. O sea, ni siquiera sirve para eso. Es bastante complejo poder ahora entenderlo. Uno se pregunta si los legisladores, donde tendría que tener una mirada muy crítica para que salga algo perfeccionable, para que salga, che, mirá, acá le están pifiando, por ejemplo, esta del el capítulo testaferro, ¿no? Que es irrisorio. Estamos legalizando la delincuencia, en definitiva, ¿no? Entonces, digo, ahí, si bien la cara no cambia, ahora los diputados parece ser que no están en esa sintonía de la masa crítica que se necesita y se requiere para que una ley salga mejor y beneficie a las mayorías, que los grupos económicos se vean beneficiados y después que, bueno, me emplees con una buena paga ese trabajo, porque también son trabajos complejos. Y también la otra, que a lo mejor no haría falta participar con los institutos que tenemos nosotros, ¿no? Pues si la parte del campo que tenemos, y el INTA, no hay otra institución que esté igual que eso, y el INTI es otro que lo tiene en la parte en materia industrial, y así podemos seguir en muchos otros, ¿no? Para no aburrir un poco a nuestra audiencia con estos temas que les parece duro, porque son importantes hablarlos, porque ahí es donde aprendemos y conocemos y después tomamos posiciones, ¿no? Te pregunto, Agustín, estamos hablando con Agustín Ferrer, gerente de la filial 270 de Alejo Ledesma del Banco Credicop. El banco hace pocos días tuvo la asamblea, es el séptimo, octavo entre todos los bancos de la Argentina y está dentro de los 5 mejores del sector privado. ¿Eso qué significa? Bueno, eso es una muestra acabada de que existe otra forma de ser empresa. Los que somos amantes del movimiento cooperativo sostenemos desde hace muchísimo tiempo, y nuestro mejor ejemplo es el Banco Credicop, de que hay otra forma de entender determinadas actividades que pueden ser consideradas esenciales, como por ejemplo el sistema financiero. Hay que retrotraerse muchísimos años para atrás, en un momento o en una época en donde la actividad financiera solo era pensada para los capitales extranjeros, para las multinacionales o para sectores muy grandes, y que a partir de ese momento pequeños industriales, comerciantes, vecinos, profesionales entendieron que necesitaban de la actividad financiera para poder progresar y crearon las cajas de crédito. Eso se multiplicó y se expandió a lo largo y a lo ancho de todo el país hasta un momento en el cual la dictadura militar, a través de la ley de entidades financieras, no les permite trabajar más de esa forma, y luego de muchas luchas y discusiones y debates se logra que se permita que la actividad financiera también sea desarrollada bajo un modelo cooperativo. En ese momento se empiezan a fusionar muchas de esas cajas de crédito, generándose varios bancos cooperativos, que luego, a través de un proceso histórico y de fusiones y demás, queda como único representante de esa forma de realizar actividades en cuanto a la actividad financiera, el Banco Credicop. Y que tuvo en el día de ayer, perdón, en el otro día que estábamos hablando recién, su 46 asamblea, en donde participaron más de 3.000 personas, entre ellos más de 1.000 dirigentes de casi todas las provincias del país. Lo cual muestra a las claras que no solo es un proyecto absolutamente democrático, sino que, sumándole a lo que mencionabas recién, que es un banco que está en pleno desarrollo y crecimiento y que hoy se posiciona como el quinto banco en patrimonio dentro de las actividades financieras, peleando con las principales multinacionales con sus casas matrices en el exterior, que además de ser democrático es eficiente y que además permite el desarrollo de muchos de los pueblos en donde la actividad que es con fines de lucro, que insisto, no está mal, pero que tiene otro fin, no se desarrolla. Vos recién mencionabas, yo estoy en Alejo Ledesma. En Alejo Ledesma no existe bancos privados, y te diría que casi todo el sur de Córdoba no hay bancos privados. Podríamos decir desde Venado Tuerto, o en realidad desde acá, desde Arias, hasta La Carlota, los únicos bancos que operan son bancos provinciales o banco cooperativo. El privado no se mete, y no se mete porque no es rentable, porque claramente es mucho más rentable tener 10 bancos en Venado Tuerto que tener una sucursal en Alejo Ledesma. Y lo que desarrolla, lo que genera la actividad financiera en esos lugares es absolutamente fundamental, desde el cobro de las jubilaciones hasta el desarrollo de los comercios, hasta la actividad crediticia que se vuelca en ese lugar. Es decir, la propia idea que venía de esa caja de crédito. los fondos ociosos que tomo del sobrante de algunas empresas, lo vuelco a la necesidad financiera de otras para que puedan desarrollarse. Ese es un poco el paradigma o la idea con la que se fue creciendo el Banco Credit Coop, y que nuevamente después de su 46 ejercicio demuestra que esa forma es posible, que esa forma es absolutamente eficiente y que es una forma que genera muchísima riqueza en los pueblos en donde interactúa. Hay un dato importante, porque todos los temas que estuvimos hablando anteriormente, uno se puede quedar con uno de los lemas que tiene justamente el banco, que es la rentabilidad mínima necesaria, y uno piensa en hoy en día el costo de la energía, que siempre se habla y dice, ¿cuál es el costo de la energía? Porque bueno, tenemos tarifazo de locos, mientras que antes habían números bajos supuestamente, pero los balances daban bien. Entonces es importante también, justamente cuando uno compara, sucede que en la actividad bancaria uno puede elegir un banco, ¿no? De otro, si es que hoy en día, bueno, la virtualidad ha mejorado mucho eso, pero en el caso de una energética no. Digo, eso hace de que asimismo esté dentro de los 5 mejores bancos privados. De vuelta, es la rentabilidad chiquita. Es que en realidad hay que pensarlo desde otro lugar. Es una entidad que no tiene fines de lucro y que esa rentabilidad mínima necesaria es lo que la dirección del banco o la administración del banco, que es compartida entre los socios y que es un modelo absolutamente virtuoso, es decir, está dirigida por sus socios a través de un modelo de participación plena y pertinente en donde cada asociado participa en sus comisiones de asociados, esas comisiones de asociados eligen sus representantes, esos representantes son los que participan junto a la dirección del banco en esa administración en general, establecen cuál es esa rentabilidad mínima que se necesita para a tener muy buena atención, para renovar la parte de tecnología, para poner nuevos cajeros automáticos, para seguir creciendo en patrimonio, para abrir nuevas sucursales en donde otros lugares no operan. Es decir, que esa rentabilidad se utiliza para eso. En contraposición a eso, tenés entidades bajo la lógica de la acumulación producto de las sociedades anónimas, que insisto, no está mal y no estoy absolutamente para nada en contra de eso, pero que tienen otra lógica. ¿La lógica cuál es? Yo invierto si voy a ganar guita. Claro. O si no voy a ganar plata, no invierto. La lógica más normal de la lógica del mercado capitalista. Por lo tanto, ahí hay un dueño que es el que, o un grupo o una sociedad anónima conformada por diferentes dueños accionistas que ponen un determinado dinero para esperar una rentabilidad. Aquí, como eso no existe tal necesidad de rentabilidad. Esa rentabilidad es volcada a los socios que son los propios dueños del banco. Claro. Es decir, que es una lógica, si querés, muy similar en cuanto a la necesidad de generar recursos, nada más que se vuelca en forma distinta. ¿Cómo se ve reflejado estas palabras lindas que estoy diciendo de la rentabilidad mínima necesaria? Se ve reflejado a través de menores comisiones, se ve reflejado, el Banco Central publica mes a mes un ranking de las comisiones que cobran los bancos por sus servicios, y te vas a encontrar con una diferencia abismal en cuanto a lo que puede ser un mantenimiento de cuenta corriente en Banco Credit Coop con lo que puede ser un mantenimiento de cuenta corriente en los principales la principal banca privada. Lo mismo en cuanto a préstamos personales. De otra forma diferente, tasas. Existe desde hace un tiempo una ley que es en realidad una reglamentación, que es la de los fondos de inversión productiva, el famoso FIP, que es un determinado porcentaje que los bancos tienen que prestar a la actividad productiva en función a los depósitos que tiene. Es para todos los bancos iguales. Lo que vos tenés es diferentes formas de implementarlo. Vos vas a tener de repente un sistema que lo que va a tratar de hacer es colocarlo lo más rápido posible con el menor esfuerzo posible, y probablemente lo otorgue a la principal empresa que atienda, y de esa forma con un solo trámite cumple con la reglamentación. Nosotros tratamos de trabajar ese tipo de líneas con cupos para poder distribuirlo a la mayor cantidad de gente posible. Por supuesto que eso tiene mayores costos, pero le da un mayor beneficio al lugar donde habita, porque tenés mucha más gente que puede tener acceso a tasas mucho más bajas. Son diferentes formas de generar esta devolución, por si se quiere, o cómo se aplica este criterio de rentabilidad mínima. Bien, por último, Agustín, te quedan pocos días en la sucursal de Alejo Ledesma. ¿Te trataron bien ahí? Sí, excelente, excelente. ¿Fue tu primera función como gerente? Mi primera función como gerente. Un poco la forma de trabajo que tiene el banco nos obliga a nosotros a tener esta vida, digamos. Por algo, creo que es muy virtuosa esta forma que se tiene. Es decir, las comisiones de asociados de cada uno de los lugares, que son las que se quedan y que hacen propia esa entidad y las que dirigen junto con los empleados ese nivel, es lo que se quedan por siempre. Y nosotros que somos funcionarios, lo que vamos haciendo es vamos rotando y vamos aportando lo que tenemos que aportar en cada uno de los lugares, pero es fundamental ese trabajo conjunto para que son los que verdaderamente dirigen y conocen el funcionamiento de cada una de las filiales. A mí me toca, a partir de ahora, desarrollar la función que vengo desarrollando acá en la ciudad de Venado Tuerto, en donde soy oriundo, y por los propios procesos de crecimiento que te da la entidad. Por lo tanto, vendrá uno nuevo a aplicar la misma función en la localidad de Alejo Ledesma y que seguirá trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo nosotros, aportando nosotros desde nuestra parte técnica y de nuestros conocimientos esa mirada para el desarrollo del lugar, pero sobre todo trabajando en conjunto y poniéndose a disposición de los socios, que insisto, son los que verdaderamente deben administrar la cooperativa. Bueno, te deseo mucha suerte, ¿no? En Alejo, desde Alejo Ledesma a Venado Tuerto, así va a tener menos kilómetros para tu lugar de trabajo, pero sin duda debe ser un desafío importante también en lo personal. Sí, por supuesto, como lo fue este y como seguirán siendo los sucesivos desafíos que vamos tomando. Antes de venir para acá, pasé por un comercio local, de acá de la localidad de Arias, en donde cerramos nuevas promociones para todos aquellos que tengan su tarjeta Cabal, que a partir de dentro de, calculo que 15 días hasta que se implemente, sumamos a una nueva óptica con 30% de reintegro los días martes. Nombrala, que la podemos nombrar igual. El óptica Milano, un nuevo socio, un nuevo compañero que se suma al proyecto cooperativo y que también muestra las claras eso. Difícilmente tengas la posibilidad de que tengas este tipo de beneficios en ópticas locales si no existiera un banco que se ocupa de realizar ese tipo de cosas. Así que es muy importante el acompañamiento. Bueno, y yendo con lo que decía antes, es un referido de la propia comisión de asociados, que se encargó de generar el contacto, el vínculo, y que luego nos permite a nosotros poder desarrollarlo. Creo que es un muy buen ejemplo que redondea el trabajo que se hace en Banco Crédito. Agustín, gracias, y seguramente te vamos a seguir llamando, porque bueno, eso es una especie de columna que hemos tenido tanto en la radio como en el canal. Y por lo tanto, lo que queda decirte, bueno, mucha suerte. Igualmente, éxitos y que tengan, bueno, ya estamos a viernes, así que tengan un buen fin de semana a todos.